¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Oh, Thank you.